La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿En blanco? Sí. O de a colores. Buscando las cosas de la computadora. ¿Qué tal? Bien, vos te veo así como... Me gustó el en blanco, que yo te dije como en blanco y te contesté como la mente. No, me dijiste como no, no nunca. No, para siempre nada. Siempre en colores. Para nada. Me temo esto de volver a olvidarme de cómo se hacía radio después de tantos días sin venir. Se hizo... ¿Qué tal tu fin bien, de semana pero tan que... largo? Yo sé que ayer ya vinieron acá y ya deben haber hablado de esto. No, ¿sabés que no hablamos de...? Porque esa es como... Siempre lo relacionamos con como con vos a esa sensación, ¿viste? De del fin de ay, semana. No, sí, obvio. Pero más que nada de la sensación, ¿viste? Ay, mirá, sí, como que la sensación de olvidarte y que después cuando llegás... Se te va, es como un instante previo que te agarra o no, como hoy me voy a olvidar y una vez que estamos acá es como andar en bicicleta después de mucho tiempo. Claro que sí, claro que sí. Ayer estuvimos divagando cualquier otra cosa, que de hecho ya ahora era, ¿sabés qué? Que seguro que esto te pasa a vos. Cuando se te queda una cancioncita y no te la podés sacar, sí. Pero hay cancioncitas que te quedan dando mil vueltas y son hermosas y después hay cancioncitas... Tipo sí, que te quedan de publicidades como la de Le da sabor a tu vida, esas que dan vuelta y vuelta y no te las puedes sacar. Y decís, ay, quiero olvidarme de esto y en cualquier momento de distracción, ¡pum!, te encontrás cantando. Vuelve. Pero no contestaste mi respuesta. ¿Cómo pasaste este fin de semana largo? Muy bien, anduve callejeando por todos lados. Seguro que fuiste a ver a Cristina. ¿Cómo adivinaste? ¡Ah! Te va, ahí te sorprendo. Claro. No, Cristina podría ser una amiga. Pero ¿sabes qué? Justo llovió, me vino el pelo. Sí. Encontré el... No, a Cristina sabemos que no voy a verla. A la Cristina que nosotras pensamos. Cristina puede ser una amiga, una tía. Ajá. Si te referís al acto del 25 de mayo en la plaza, sabemos que no fui. ¿Vos fuiste? No. Ah, por eso. No. Entonces, llovía. Llovía. Sí. ¿Y qué? ¿Y hiciste algo el fin de semana largo? Sí, te veo como, no sé si querés como que, digo, esta me quiere llevar a caer a algún lugar que no me estoy dando cuenta. Digo, no me estoy dando cuenta. La miro a Mary, que es la gurú de las respuestas cuando no sale, entonces me siento como en una encerrona, digo, ay, ¿hacia dónde va? No, me siento como en un examen, chicas. Comiste locro, está bien, fuiste a ver a la presidenta, a la vicepresidenta, no. Comí locro. ¿Comiste locro? Sí, comí locro. ¿Cuándo? ¿El 25, el 26, el 27? 25. Fue 25. Al mediodía. 10, de hecho, anduve por acá, por estos lugares. Ajá. Pasé un ratito por acá a la mañana. Ah, sí. Me nutrí de energía radial. Uh-huh. Porque viste, típica, no sé, me vengo para la radio, como todas las mañanas. Todas yo las que me mañanas. Levanté tempranito, me vengo, estaba Mary Petris. Si tu energía lo decidiera, haríamos programa a los feriados. Sin duda, si fuera como, si no fuera democrático, digamos. Exactamente. Si no hubiera democracia o cuestiones asamblearias en este programa, es vamos. Yo comí locro el 26, no el 25. Sí. ¿Sabes con quién estuve? No. Con todos los compañeros, las compañeras de la retaguardia, Nora Cortiñas incluida y un montón de compañerada de la militancia, porque la retaguardia siempre para los 25, 26 de mayo hace un locro con espectáculos y con sorteos, porque es una manera de recaudar dinero para la comunicación comunitaria que realizan. Hermosa. Sí, y había sorteo y me gané un libro de Borges. ¡Bien! No, pará. Es buenísimo, la literatura posta, podemos discutir un montón desde su corriente política, o sea, uh-huh. pero hay textos que son muy buenos, la literatura uh-huh. fantástica que tiene es muy buena, Pauli. Más Inquisiciones allá de se llama el libro que me gané de Borges. Léelo sin pensar en el uh-huh. en la persona, como despersonalizarlo en el sentido político de ese de esa sí, de sí, las sí, declaraciones. Sé que escribía muy bien. Tal cual, te va Borges. A gustar. Cuando lo gané me le acerqué a Norita y Norita me dijo, te ganaste un intelectual, me dijo. Pero hay como una cosa de Borges de medio difícil, ¿no? Por eso digo, no lo vincules con las declaraciones que conocemos, con entrevistas. Solamente como sumergite en el mundo fantástico que propone, que es muy lindo, uh-huh. es muy muy lindo. Es el mismo. Claro, el año pasado no fuiste, estuvieron bailando folclore, no habíamos nombrado a Ampi también, que estuvo con sí, vos. Sí, todos los años lo suelen hacer y la verdad que hacen un locro muy rico. Había versión vegana y versión con carne y empanadas también. Y la verdad que es un encuentro lindo de la militancia, eso, comer un locro y aportar a todo este trabajo que hace la retaguardia, que ahora está como... también anunciaron algo, viste que están transmitiendo mucho lo de los juicios de lesa, bueno, mucho, casi todos los juicios de lesa están haciendo coberturas y transmisiones y ahora van a tener, como lo hacían desde el mismo estudio de radio, van a tener una salita para las transmisiones, como que quienes hacen radio le dijeron, hey, los juicios se alargan, viste que a veces los horarios son distintos, entonces... van a tener una salita para las transmisiones en vivo de los juicios. Y el estudio de radio sigue siendo estudio de radio. ¡Ay, qué bien! ¡Qué linda noticia! Sí, re linda. Ay, eso, o sea, es como reafirmarse, ¿no? En esa decisión de las transmisiones y cómo fue creciendo. Porque pensar que arrancó principalmente en el 2020, ¿no? Con, bueno, no podemos estar ahí, las empezamos a transmitir en vivo, qué sé yo. Sí. Y se consolidó como ese modo de construir y compartir memoria colectiva y los relatos, porque al quedar ahí en YouTube los videos le da otra impronta uh-huh. Como de impacto, ¿no? Creo que impacta en quienes lo ven de otra manera. Sí. Justo ayer estuve en la facultad, esto te les va a gustar, y fue la titular de cátedra de la materia que estoy haciendo, que es Historia Social Argentina de Trabajo Social. Y justo la titular de cátedra estuvo en el exilio en Francia durante la última dictadura cívico-militar. Y claro, hacía como una especie de llamamiento a las estudiantes, muy joven, casi todas jovencitas, por una materia de los primeros años, y les decía que ella comparaba, digamos, el contexto socioeconómico, cultural de aquel entonces con este, dice, sin ser la nostálgica, dice que refiere a, uy, el pasado era mejor, no sé qué, dice, sin embargo, la desigualdad socioeconómica, dice, ir a los barrios en aquel entonces, dice, no era tan, dice, piensen que quedaban las puertas abiertas, dice, no había rejas, dice, uh-huh. cuando ella se va al exilio en las barriadas todavía no uh-huh. había rejas, dice, y hoy, dice, tenés hasta todo enrejada, la poli metida en los barrios, dice, incluso no solo la policía, sino gendarmería, me dice, hay mucho más, como la violencia está más a flor de piel, dice, hay más motivos para hacer una revolución hoy que hace 40 años. Mira. Entonces iba haciendo como todo un llamado y una comparación de cuáles eran los motivos que ella a los 20 años tenía o qué era lo que ella veía, qué desigualdad. Dice, ¿cómo no se prende la mecha acá ahora? Me dice, acá claro. tendríamos que salir todas organizadas. Me dice, para quedar mañana, encontrarnos y dar vuelta a todo. Dice, bueno, y así arrancó la clase para explicar cómo fue toda esa década, esa generación, que es, bueno, hermosa. Y lo traje a relación de lo que vos contabas de los juicios, ¿no? De lo importante sí. de construir memoria colectiva y de escuchar relatos de sobrevivientes. Uh-huh. Así que celebramos ese estudio, hermoso. Sí, totalmente. Me parece que ya con la seriedad en la que estamos, vamos a empezar el programa. Dale. Gracias. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 30 de abril. Hay 12 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles con mucha información. Tú sabes cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? ¡Bomba! ¡Estéreo! Ni idea qué es champeta. Romántica champeta hace bomba estéreo. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, sigue el paro docente tras la represión y las detenciones. Continúa el paro docente en Salta tras la represión y las detenciones que sufrieron trabajadores y trabajadoras la semana pasada, cuando unas 19 personas fueron arrestadas por manifestarse en reclamo de un salario básico igual a la canasta familiar y que actualice por la inflación. Mientras tanto, ayer lunes realizaron una nueva movilización en el epicentro de la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. Hace más de 3 semanas que salimos de un paro por tiempo indeterminado por mejoras salariales, por el 82% móvil de las jubilaciones, por más presupuesto para la copa de leche, para que se respeten los cuadros de designaciones, denunciando la titularización de docentes de áreas especiales que han sido titularizados sin título y un montón de problemáticas que atraviesa la educación salteña, explicó la docente Eliana Flores. Presas Política Mapuche, cuenta regresiva para que el gobierno firme los acuerdos comprometidos. Continúa el reclamo de las organizaciones de la comunidad mapuche para que el gobierno nacional libere a las 4 mujeres detenidas en octubre pasado durante el operativo represivo en Villa Mascardi. El pedido es para que antes del 1 de junio se firmen los acuerdos que permitan una solución a la situación que viven las 4 mujeres que se encuentran detenidas en prisión domiciliaria junto a sus infancias. Para ese día se realizará una manifestación en la intersección de las rutas 22 y 151 de la localidad rionegrina de Chipoleti para exigir la liberación de las presas, el regreso de la Machi al Rehue, el espacio sagrado donde la comunidad realiza sus ceremonias y la restitución de las tierras. Familias desalojadas de Guernica ocuparon el municipio para exigir vivienda. Familias de la recuperación de tierra de Guernica ocuparon el edificio de la municipalidad de Presidente Perón y cortaron la calle frente al municipio para exigir el cumplimiento de un acta de acuerdo para la preadjudicación de viviendas para alrededor de 500 familias desalojadas del predio de Guernica. Después de varias horas de detención, se logró que los funcionarios provinciales firmaran un acuerdo por el cual el próximo 5 de junio se entregarán 100 preadjudicaciones y los días sucesivos el resto. Quedó claro que si no fuera por la movilización constante frente al municipio, las marchas, las denuncias y un largo, etcétera, la burocracia política y municipal no hubiera aflojado y seguiría con sus mañas. Ahora habrá que esperar la nueva cita a ver si esta vez cumplen con lo firmado. Prohíben alojar personas en comisaría donde había 30 mujeres a pesar de estar inhabilitada. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo al conocer que en la comisaría sexta de Quilmes decenas de mujeres se encontraban hacinadas y sin acceso a la salud ni condiciones mínimas de habitabilidad. Entre ellas había 2 mujeres embarazadas y otra con diagnóstico de cáncer de mama, pese a la prohibición expresa de alojamiento de estas poblaciones en comisarías. La comisaría sexta de Espeleta, Quilmes, está clausurada judicial y administrativamente. Eso quiere decir que tanto la justicia como el Ministerio de Seguridad de la provincia dispusieron que no pueden alojarse personas en ese lugar por las malas condiciones en que se encuentra. Sin embargo, en la última semana, la Comisión Provincial por la Memoria recibió una serie de denuncias en el marco de sus tareas como mecanismo local de prevención de la tortura, a partir de las cuales pudo constatar que había 30 mujeres detenidas en el lugar, en un espacio de cuando estaba habilitado solo tenía capacidad para 8. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 12 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 73% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y Touch hace a dividir. A dividir como juegan hoy. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9 de la mañana y sí, hay sorteo esta semana. Se empezó a preparar la semana pasada corta, pero sí, un bolsón, un cajón soberano de verdura agroecológica de Iriarte tenemos para sortear esta semana. Me gusta esto de la consigna, es que ¿con quién te comerías un guiso, no? Claro, un alto guiso puso nuestra compañera Agus como un gran guiso, haciendo referencia a un video que se había hecho viral del precio de las cosas en la cancha y, sí. Y uno dijo, no, pero con esa plata me hago un alto guiso. Un alto guiso. Así y que... la idea es arrobar a con quien quieres. Y si no tenés Instagram, ¿cómo? Y querés comer al... ¿Se puede...? Podés mandarnos podés mandar al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887 y decir, me quiero comer un guiso con María. Exacto. ¿Así? Así es. Bien, bien, bien. No hace falta tener el Instagram. No, de hecho, tenemos el WhatsApp, está también la publicación en Facebook y también nos pueden mandar un correo electrónico a charcodearena@gmail.com contestando lo mismo. Me comería un alto guiso con y tal persona. Me gusta la negrita que participó, dice que se comería un guiso con la Tana, después se comería un guiso con Miriam, después con Anita, después, o sea, como que mandó un montón de participaciones, o sea, o se comería, haría un guiso comunitario para mí la negrita. Sí, ¿no? Sí. Me parece que, aparte tenés 5 kilos de verdura, podés compartir con más de una persona y más si le agregás legumbres, le vas agregando algunas magias más, te queda un alto guiso realmente. Bien, bien, bien. Entonces, quien quiera participar solamente tiene que, o sea, no hay ahí mucha, no hay mucha consigna, ¿no? Fíjate que tenemos más participaciones que cuando nos ponemos profundas, cuando tratamos de armar estos recurseros, de sugerencias. Ah, claro, como decís que así, claro, ponen, arroban así un segundo y ya está. Y a veces, viste, es temprano, te da un poco de fiaca ponerte... ¿A pensar? No sé si a pensar, que hablábamos en la mente en blanco, pero sino más bien como, es más fácil como, bueno, te dejo un nombre, ya está, y participo, y después no tengo que volver a la publicación porque elaboré la respuesta que quiero compartir. Claro, claro, claro. Estoy inventando, capaz nada que ver. Sí, sí, igual igual siempre hay siempre hay respuestas interesantes que responden consignas. Pero bueno, en este caso es con quién te comerías un alto guiso. Recordemos puede que... ser con alguien que no conozcas, alguien que admires. Por ahí te querés comer un alto guiso. Ay, con... muy buena idea, no la habíamos pensado. Claro, y pones arroba alguien conocido que decís, o alguien que tenés como de referencia. La verdad que me comería un alto guiso para discutir un poquito de cosas, ¿no? Con alguien. ¿Tenés algún nombre que quieras compartir o te lo reservas? No, digo así como para incentivar la imaginación. Vale, también, por supuesto. Vale, ¿no? Le podríamos haber dicho a Vani, ella que tenía la remera, ponele con Diego Torres. Te arrobas un arroba Diego Torres. ¿Qué es de tu vida hoy, Diego? Comemos un guiso y nos ponemos al día. Comemos un guiso, mirá. Bueno, entonces, 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, el WhatsApp de la tribu o las redes sociales virtuales de Charco de Arena, ¿no? Así es, nos encuentran en Facebook o en Instagram como arroba Charco de Arena y si no, también un correo electrónico a charcodearena@gmail.com. ¿Con quién te comerías un alto guiso? ¿Sabés a quién estamos escuchando, Paulita? Con ella me re comería un alto guiso. Tita Merelo haciendo el choclo. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango

canción de Emiliano Carrasón. Emiliano Carrasón. Soñarte, soñarte me despierta. Me despierta. En todas las plataformas digitales. Digitales. 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también. 11 31 260 887. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, 3 shows en el Movistar. 1 y 2 de septiembre, agotados. Nueva función, 15 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Frecuencia modulada fónica. El costo de la existencia del capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia. Porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción. No es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol. Esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo. No es una teoría de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. Son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. La tribu encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer de parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, minería de litio en Argentina, se fusionan 2 multinacionales y nace un gigante extractivo. Las empresas Livent y Alichem ex Oro Cobre, principales exportadoras de minería de litio en Argentina, informaron su fusión y creación de la compañía Newco, que se transforma en la principal operadora del sector en el país y la quinta en el mercado internacional. Desde los territorios afectados por la minería señalan que el mayor poder de estas empresas profundizará la precaria situación en la que viven. Mientras los gobiernos hablan de oportunidades, de ampliar la torta y de incentivos, en los territorios denuncian que los supuestos beneficios del extractivismo minero nunca llegaron. Manuel Fontela, de la Asamblea Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, lo resume. No hay distribución de las supuestas regalías que deja la minería, ni se ve un impacto económico positivo en los pueblos. Cualquier persona que conozca Antofagasta en la sierra sabe que en los últimos 20 años, en los que respecta a servicios básicos esenciales y a las necesidades de la gente, las cosas están igual que siempre. No hay electricidad las 24 horas del día, no hay buenos accesos, no hay acceso a la salud y a la educación. Avanza el proceso para traer de regreso el avión utilizado para los vuelos de la muerte de la ex ESMA. En las próximas semanas, el avión Skyvan, utilizado por la Prefectura y la Armada para los vuelos de la muerte de la ex ESMA durante la última dictadura cívico-militar, será traído de regreso al país para ser exhibido como un elemento más de la construcción de la memoria sobre el terrorismo de Estado. La nave fue comprada por el Estado argentino y será traída desde los Estados Unidos, donde fue utilizada en los últimos años por empresas de correo y de paracaidismo. Para su ingreso, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández hizo lugar a un pedido del Ministerio de Economía y ordenó que se exima al avión y a sus repuestos originales para pagar derechos de importación. Nos vamos a la provincia de Neuquén. Comité contra la tortura no está incluido en el presupuesto. Integrantes del Comité contra la tortura de Neuquén reclaman su urgente puesta en marcha. Néstor Jiménez, miembro del organismo, aseguró que han convocado al gobernador Omar Gutiérrez a una audiencia, pero siguen sin tener respuesta. Estamos preocupados porque en junio, el 30, cerraría el presupuesto para este año y no estamos en funcionamiento, remarcó también el coordinador patagónico de la rama de liberados del movimiento de trabajadores excluidos. Explicó que si hasta entonces no se regulariza la situación, deberían esperar hasta diciembre para la aprobación del próximo presupuesto. Aunque ya fueron designadas las personas que integrarán el comité, todavía hace falta toda una estructura para que pueda funcionar, lugar físico de trabajo y el presupuesto para viajar, ya que el rol contempla visitar todos los lugares de alojamiento de la provincia, no solo las cárceles, sino también hogares de ancianos y de niños y niñas. Reciprocidad con Alejandra Siriaco, quien sostiene la lucha por las niñas indígenas de Chaco. Alejandra Siriaco, de Nación Cuom, luchadora contra el gatillo fácil en Chaco, se encuentra atravesando una dura situación económica. Convoca a las personas a colaborar en una colecta ante la crisis que complica el sostenimiento diario de sus actividades y del comedor Justicia por Ismael Ramírez, que coordina en su territorio chaqueño. A poco de que el espacio cumpla 3 años, Alejandra contó que el lugar es sostenido por la ayuda de personas solidarias. Sin embargo, no siempre cuenta con los recursos necesarios ni con la colaboración de organizaciones. Alejandra invita a conocer el territorio y el comedor para ver en primera persona cómo se vive y además para concientizar sobre las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas de la zona, como el mal estado del agua para el consumo, la precariedad de las viviendas y la desidia del servicio de salud. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 16 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Flor Linchera haciendo Suave Luz. Tengo memoria, la hospitalidad que me da la hostilidad. Me condena, pero sé que me asegura la victoria. Si algo una vez te dijo que mejor regrese, entiendo que tuviste que pensarlo varias veces. Mejor quedarse donde uno ve que todo crece, amanece y lo que ayer soñé desaparece. Suave luz de sol te acaricia ese verano. Hicimos caminar, pero fuimos a contramano. Ya no tiraba nada, nada, estaba muy claro. Pero cuando te buscaba, siempre estaba de mi mano. Suave luz de sol te acaricia ese verano. Hicimos caminar, pero fuimos a contramano. Mano, yo no tiraba nada, nada, estaba muy claro, pero cuando te buscaba siempre estaba de mi mano. No hay nada que te consuele, las palabras y los golpes justo donde más te duele. No te alcanza, desconfía, venenosa agonía. Te persigue, te atormenta, te acusa si no estás cerca. Tormento debido a muerte, porque me tocó esta suerte. Estoy viva pero inerte, en esta ciudad convaleciente. Todo lo percibe pero miente, disimula porque tiene miedo de que el corazón reviente. Bye. suave, los techos de acariciar ese verano. Quisimos caminar, pero fuimos a contramano. Ya no tiraba nada, estaba muy claro, pero cuando te buscaba siempre estabas en mi mano. Suave, los techos de acariciar ese verano. Quisimos caminar, pero fuimos a contramano. Ya no tiraba nada, nada, estaba muy claro, pero cuando te buscaba siempre estabas agarrada de mi mano. Suave, los techos de acariciar ese verano. Quisimos caminar, pero fuimos a contramano. Ya no tiraba nada. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y tomando un mate muy rico. Ay, gracias. A esta altura pensé que venía... Viene resistiendo. Acá en La Tribu. Sí, reexistimos. Quiero contarles que la página web de FM La Tribu tuvo un refresh, un nuevo diseño. Quien entre a fmlatribu.com se encontrará con un nuevo diseño donde se ven muy bien todas las noticias que vamos cubriendo, produciendo, realizando, todas las distintas secciones, ¿no? Porque podés entrar y encontrar los podcasts, podés entrar y encontrar los talleres que hay, podés entrar a la grilla y ver toda la programación de FM La Tribu. La verdad que lo que sí les digo a quienes tienen, viste, seteado en el celular, acá pongo FM La Tribu, no, entren de vuelta a la página, porque ahora no hace falta entrar en una página aparte para escucharla en vivo, sino que arriba de todo dice encendida, porque está siempre encendida La Tribu, y ahí apretás un play y ya la podés escuchar. Así es, no se abre como una ventanita nueva para escuchar la radio, así que si tenías como favorita esa página o esa ventana que se abría, no es necesario. Ahora tenemos todo en una misma página, en un mismo diseño sumamente renovado, hermoso. Hermoso, ¿no? Y eso se celebra. Sí, claro que se celebra, y yo creo que por ahí viene, por ese lado, ¿no? Esta renovación. Porque una cuando cumple años, y sí, se renueva. Y entonces está por cumplir años La Tribu y lo vamos a festejar. Y lo vamos a festejar como sabemos festejar, en esta casita con parlantes. Antes que sea tarde, es como el eslogan, el lema de antes estos 30... que sea tarde, claro, antes de que no podamos festejar nada de nada. Festejemos los 34 años. 34 años de esta radio comunitaria. Vamos a hacer una fiesta ahí en Techeles. Techeles se llama, es un centro cultural que está en la calle Adolfo Alsina y Cespeña, ¿no? Ahí a una cuadra, dos cuadras de la Plaza Congreso, en el centro de esta ciudad. Va a ser el 24 de junio, falta un tiempito, pero hay entradas anticipadas mucho más baratas. Así que yo les diría que vayan agarrando su agendita y planificando que ese sábado 24 de junio hay fiesta de La Tribu. Sí, aparte, a partir de las 11 de la noche con DJs en vivo, digamos, va a ser un fiestón. Una buena celebración de cumpleaños. Las entradas anticipadas, como decías, Pauli, la primer preventa ya se agotó. ¿Vas a acordar bien, esos bien recitales internacionales donde artistas hacen alarde de... Ay, nosotras podemos decir lo mismo. Sí, la primer preventa están agotadas, está habilitada la segunda. Las entradas están a 800 pesos. Ni dos latas te compras. No son ni dos latitas de cerveza. Así que conviene, ¿no? Conviene. Así que acérquense, chusmen en las redes sociales de FM La Tribu. Podés comprarlas por ahí, ¿no? Por las redes sociales de FM La Tribu. Ya está. Estamos tan modernas que vendemos. Antes yo me acuerdo, ay, ahí empieza la viejita. Antes yo me acuerdo que venía la gente acá a la radio y se llevaba su taloncito con la entrada a la fiesta de La Tribu. No estaría sucediendo eso en esta época, sino que podés comprarla por medios virtuales, ¿no? Así es. Y aparte, viste que ya el papel como que se va tratando de... yo me las guardaba, las ponía, no se guardaban las entradas de un recital o de una fiesta, yo me las guardaba. Y después hacías algo, o sea, empapelabas una carpeta, las ponías en adentro del placar, como que después también se compartían, tenías que hacer algo con esas tarjetas. Sí, sí. Bueno, eso ya pasó. Ahora tomamos un poco más de conciencia, quizás. No, sobre la producción de papel, no era necesaria. Mirá lo que papel. Me está mostrando Mary. Mary me está mostrando las entradas a la fiesta, pero no son para este año. No, son anteriores. De hace muchos años atrás. O sea, tenemos talonarios de otras fiestas. Ojo. Por ahí, ojo, que por ahí vamos con este talonario y nos dejan entrar. Si nostálgica es del otro lado, si estás ahí con esa, como te pasa vos de, ay, ¿te acordás del talonario? Bueno, en este momento tenemos talonario, ¿querés pasarte por tu entrada? Es una entrada de otra fiesta, pero podés guardártela. Ahí va. Entonces, agendar 24 de junio, es sábado a partir de las 11 de la noche en Techeles. Es un centro cultural muy, muy hermoso que no tiene mucho tiempo, es bastante nuevo, pero suceden las fiestas, es un lugar muy grande, es un lugar donde la vamos a pasar muy bien y eso, y vamos a bailar al ritmo de distintas DJ, ¿no? Así es, sí, va a ser con DJ Malandrex, Emilata y Lía Gara. Lía Gara, muy bien. Bueno, vayan, lo vamos a seguir repitiendo seguramente a lo largo de toda la programación de la tribu. Seguramente también si no sos tan planificador o planificadora y no sacás la entrada, en la puerta también vamos a vender entradas, pero van a estar un poquito más que 800 pesos, ¿no? Te diría casi el doble, están a 1.500 en la puerta. Ah, entonces hay que aprovechar y sacarlas antes, porque a este precio podés invitar a alguna amiga, amigo, amigue, a que te acompañe a la fiesta de la tribu. Así es. ¿Y vos qué decís? ¿Qué se bailará? ¿Se bailarán temas de los 80, de los 90? Para mí va a ser un recorrido de estos 34 años a nivel musical. ¿Sí? Sí, seguro. Aunque las DJs sean jóvenes, si hayan vivido en otra época o vivan. Tenemos un montón de amigas DJs. Sí. Acá en la tribu suelen pinchar música para bailar que conocemos todos. Exactamente. Bueno, así que se vienen los 34 años de FM La Tribu y lo celebramos el 24 de junio. Lo anotaron, ¿no? Sí. Bien. ¿Tenemos alguna otra cuestión de agenda para anunciar? De agenda, por ahora, lo que podemos insistir, Pauli, es estar atentes en lo que está por pasar entre mañana y pasado con la mesa de diálogo de la comunidad Mapuche Tehuelche. Ajá. Recientemente en las noticias decíamos que el 1 de junio vence el plazo de esta mesa de diálogo que está conformada por representantes del gobierno nacional, incluyendo al Ejecutivo, y que vienen postergando el encuentro para abordar precisamente la liberación de las 4 mujeres mapuches que están detenidas con prisión domiciliaria en Bariloche. Y vienen postergando sistemáticamente, esta es la tercera vez que se cancela el encuentro. El último plazo, digamos, es el 1 de junio. Va a haber movilizaciones en Chipoleti, en Bariloche. Todavía queda por definir, digamos, lo que va a ser la conferencia de prensa para quienes estamos en otros territorios. Hay una movilización que salió el fin de semana desde la costa y que va a ir recorriendo distintas ciudades para llegar el 1 de junio ahí a territorio mapuche. Por ahora no hay ningún tipo de comunicado, citación, nota, el nombre que le querramos poner, que confirme que desde esta mesa de diálogo el Poder Ejecutivo o representantes del gobierno van a acercarse a la RUCA a dialogar con las presas o con el cuerpo de abogados que acompaña. Sí, eso es terrible, sí es importante. Es terrible esta situación. También recordar que este año el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans será en Bariloche, justamente en ese territorio y justamente por la situación de los pueblos mapuches. Entonces, como que esto, que sigan dilatando, que las comunidades, como siempre lo hacen, van al diálogo, aceptan estas mesas de diálogo. Primero son reanunciadas estas mesas de diálogo, ¿no? Ah, bueno, sí, el presidente o el Poder Ejecutivo se va a sentar a dialogar, pero no lo están haciendo. Así que bueno, vamos a estar atentas a toda la movilización, a la conferencia de prensa que se arme. Sé que hace poquito también hubo una delegación de distintas compañeras de la Vía Yala que fueron ahí a ver la situación de las presas. También esto de las niñeces, ¿no? O sea, como que es terrible que estas niñeces estén privadas de su libertad de este modo y que no puedan criarse y crecer en sus territorios. Sí, recuerdo que nos visitó a último momento Urraca Negra el viernes, sí, no de la semana pasada, sino de la anterior, sí, y ella comentaba que durante el verano estuvo visitando a las presas políticas mapuche, planteaba esta idea de, bueno, ya dejaron de ser presas políticas porque nadie está detenida por usurpación de territorio, sino que están secuestradas por un Estado, como estuvieron secuestradas sus ancestras durante toda la formación de este Estado Nacional. Dice, y por otro lado, comentaba que las infancias se van enfermando como espiritualmente, ¿no? Desde la concepción que tienen en las comunidades de salud, no es la misma que se tiene en las ciudades. Dice entonces que las infancias no puedan estar en sus territorios, que no tengan contacto con otras niñas también de su comunidad, que no estén alimentándose como suelen alimentarse en territorio, hace que esas infancias estén creciendo como debilitadas, tristes. Entonces, y también mencionar que una niña nació en cautiverio. Sí, o sea, durante los meses noviembre, diciembre. Sí, o en octubre, porque lo denunciábamos en el encuentro pasado en San Luis. Ahí, o sea, fue terrible. O sea, detuvieron una persona a punto de parir. Así que nada, la represión que está sufriendo la comunidad es muy, muy grande, por eso tenemos que estar bien atentas y seguir exigiendo, ¿no?, la liberación de estas compañeras mapuches que solamente están recuperando sus territorios y queriendo llevar una vida acorde a su cosmovisión y son eso, criminalizadas terriblemente. Y hablábamos de niñeces, ¿no? Y hoy nos enterábamos esta mañana que el jueves que viene va a haber una conferencia de prensa porque se vuelve a negar la excarcelación de la mamá de Arcoíris. Estamos hablando de Arcoíris, una niña que sufrió abuso sexual con muy, muy poquita edad. Su madre la escuchó, su madre la denunció y quien está criminalizada, mira cómo es otra mujer, otra madre, por este caso, ¿no? Por denunciar, como diría yo, como las bases del patriarcado y de este sistema judicial tan, tan, tan patriarcal. Este jueves la conferencia de prensa va a ser a las 11 horas en el Servicio de Paz y Justicia, ahí en el SERPAJ, en Piedras, 7:30 a las 11 de la mañana. Va a participar la hermana Marta Peloni, va a estar Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto a las abogadas del caso. En este tema, Juli, nos vamos a meter ahora en un ratito nomás, después de la tanda, porque acá insistimos, ¿no?, tener la radio encendida y hablar de esos temas que cuesta tanto hablar o es tan difícil entrar a hablar sobre los abusos sexuales en las infancias, que pasan en muchos, muchos lados, más de lo que nos imaginamos. Sí, tenemos presente y está disponible para quienes no escucharon el banquete de palabras de María Alicia Gutiérrez, donde entrevistamos a Marita Müller y precisamente ella en un momento hace hincapié, sí, ¿no?, a este backlash, que es como una palabra que me anoté, sí, de sí, aprendimos algo, ¿no?, nuevo, o le pusimos como, la categorizamos porque sabemos de qué estábamos hablando, pero ella como que le puso un nombre que abrocha toda esta situación, ¿no? Es cómo se viene, cómo el Poder Judicial el patriarcado encarnado en distintas personas, ¿no? Pues si no queda como algo muy, muy abstracto. Son personas que frente a esta avanzada sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nosotras nos animamos a denunciar, nos animamos a contar lo que estamos atravesando. Y viene una contraofensiva terrible, ¿no? De criminalización. Estamos diciendo que está con prisión domiciliaria la mamá de Arcoíris. O sea, es terrible. Está solo defendiendo que no la vuelvan a vincular con una familia de abusadores. Así es. Entonces, creo que esta historia precisamente nos pone como ejemplo todo eso que hablamos en el banquete de palabras y que en un ratito nomás vamos a estar profundizando. Y esto, ¿no? Poniéndole nombres, poniéndole palabras, charlando para romper el silencio, ¿no? Si hay algo con lo que insistimos es que los abusos sexuales en las infancias, porque no son infantiles, sino que se pasan en las infancias, son torturas y que se perpetúan por el silencio. Entonces, ejercitemos, ¿no? La tarea, tenemos como misión romper ese silencio, animarnos a charlar, abrazarnos entre nosotras para construir esa red. Así que quédate ahí encendida en la tribu. Sí, y si estamos en estos temas, quiero nombrar una organización feminista que se llama Mundanas, que tienen muchos materiales sobre el abuso sexual en las infancias. Hay un manual para las docentes, los docentes, que se llama Así, como la sigla de abuso sexual infantil, no, Así No. Y está de descarga gratuita. Hay mucho material en esta organización feminista que yo no sé si les conté aquí al aire, pero estuve en la presentación de un libro que hicieron ahí en la CENAF, justamente en vinculación con el Estado, con la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que lo que vi de positivo es que los materiales, estos libros para trabajar o estos materiales, había un juego de cartas, había un juego con objetos, había un libro, son todos materiales que produjeron las chicas de Mundana. Y a través de un convenio, bueno, la CENAF toma estos materiales. Creo que es la manera, ¿no?, de poder tener financiación para seguir difundiendo estos temas, ¿no? Sí, la página es mundanas.org.ar. Entren allí porque hay mucha información. Integra Mundanas, llama a otra compañera feminista que también denunció el abuso sexual en la infancia de su hija. Su hija ya es mayor. En breve vamos a tener un juicio que creemos que va a sentar precedencias, pero hace, yo no sé cuánto, más de 10 años, más de un montón de tiempo que se viene luchando contra, en este caso, ¿no?, contra los abusos sexuales en las infancias. Sí, y ese es el mensaje también, ¿no?, de armar red, de conocernos, de compartir las historias para también compartir estas estrategias, ¿no?, judiciales que llevan las madres protectoras, porque el Poder Judicial nos responde siempre de la misma manera. Entonces compartir estas estrategias también nos fortalece, porque es muy agotador ir al cuerpo interdisciplinario, ir a una entrevista en un juzgado, presentar un oficio, dar una respuesta a otro oficio que viene desde la defensa y nos la pasamos litigando. Entonces compartir esas estrategias también nos da fuerza y aliento de que romper el silencio vale, repara, sirve, y esto mismo, ¿no?, previene. El caso del que estoy hablando, podés también entrar a las redes sociales, se llama Justicia por Luna. Luna a los 9 años denunció abusos sexuales, cumplió 19 y todavía está esperando el juicio. Así que imaginen, ¿no? O sea, el trabajo, el acompañamiento, la militancia que hay que tener por estas cuestiones que volvemos a decir, quieren que queden silenciadas. Así es. Así que ahora en un ratito nada más seguimos charlando

de la tribu, así que nos despedimos rapidito y nos reencontramos ¿cuánto? Sí, nos reencontramos mañana. Seguimos exigiendo libertad para Delfina, la mamá de Arcoíris, recién la entrevistábamos. Y bueno, y nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo sigue tu día? Sigue de trabajo, como siempre decimos esto, sigue de trabajo. Sí, así que seguiremos. Y vuelvo a la tarde para acá. Así que quienes se prendan a la radio me reencuentran a las 6 de la tarde. Vengo a acompañar a jóvenes con Palestina. Que Relatos de resistencia, un programa hermoso a las 6 de la tarde por este 88.7. Bueno, quédense con toda la programación de La Tribu. Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan lindo martes.